a través de Mercado Pago. Ahí bueno, vamos, adelante. Acá también tenemos otro oyente que nos ha invitado a algún cafecito. Ajá. Que es Graciela Signo. Sí, y sí. Además hoy, Graciela, uh-huh. Que además te agradecemos como lo hacemos siempre, lo de los cafecitos y los aportes como este. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando hace un rato, sí, de que hoy se cumplen 11 años de la inauguración, de la apertura, ¿no?, de Tecnópolis, sí, ella nos cuenta que cuando inaugura Tecnópolis, ajá, ese 14 de julio, sí, todavía no había llegado el macrismo a Vicente López. El intendente, ah, claro, claro. El intendente Vicente López era Enrique García, que era radical. Claro. Y nos acerca una nota periodística de ese momento que es, no, es imperdible. Escuchemos, a ver, por a ver, favor. A ver, a ver. Del mismo 14 de julio del año 2011, uh-huh, un concejal opositor de Vicente López aseguró que hoy debe ser clausurado inmediatamente por falta de habilitación la muestra Tecnópolis, que esta tarde será inaugurada por la presidenta Cristina Fernández. Aunque advirtió que, uh-huh, el intendente de ese partido bonaerense, el radical K, Enrique García, no lo va a hacer por su pertenencia política. O sea, sin pelos en la lengua, no, claro, el claro, radical opositor, que no tenemos el nombre, sí, el concejal. Sí. Bueno, bien, muchísimas gracias, tengo Graciela. Saludos también. La aplicación, María Laura, dice: hola, Más Vale Magazine. Muy buena columna, siempre atentos a los pueblos originarios. Se lo debemos a Patricia Schneier. Sí, sí. Bueno, nosotros también hablamos casi siempre de esto, pero bueno, es una opinión autorizada. Noelia Núñez, qué bueno el programa de hoy, escuchando desde casa con mates. Mate. Muchas gracias. Besos, gracias. Muchas gracias. J24, el marciano. Vetando proyectos inclusivos y populares. No puede ser, no lo creo. Sí, bueno. Pasa. Ay, ay, lamentablemente pasa eso. Pasa. Bueno. Vamos a hablar un poco de la... Viste que hablan de los dólares, que faltan dólares. Ay, sí, tremendo. Sí, y que, sí, déficit. Para la derecha, la palabra es el que tienen en la boca ahí, en la punta de la lengua, es déficit. No, genera mucho déficit, están gastando mucho. Y hay una nota que levanté del destape web de Javier Zlucki, que habla de cuánto aporta cada provincia a la generación de dólares. A ver. Porque uno fabrica algo y lo vende afuera, lo exporta, y son dólares que entran. No me digas que tenés el dato de las 24 jurisdicciones. No, de las 24 no, pero te voy a decir la más importante. A ver. El 60% del déficit comercial en dólares, o sea, más de la mitad, adivina quién se lo lleva. La más importante. Sí. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. El 60% del déficit, o sea, el 60% de lo que se pierde. Mientras tanto, Santa Fe es la que más genera dólares. Es un informe de la CELAC. Es por lejos, dice la nota, el distrito que más déficit en dólares genera en la balanza comercial. O sea, unos dólares no se hacen acá. Sáquense de la cabeza, acá no se fabrican dólares. No. La maquinita está más al norte. La Casa de la Moneda no hace dólares. No. Sí. La provincia de Santa Fe genera el 44% del superávit comercial, ajá, del país. O sea, es un montón de plata. Estamos hablando hoy por hoy de materia prima, de commodities, de materia prima base. Esto del CELAC es el Centro de Estudio Latinoamericano de Geopolítica y habla de este desequilibrio. Se trata de un informe de este centro de estudios que se conoció a fines de junio, pero bueno, se sabe ahora el trabajo este de la CELAC. Da un saldo que está hablando del año 2021. Esto dice cuántos dólares genera y cuántos gasta en saldo neto, el último número, el final, en importaciones y exportaciones. O sea, uno importa y lo paga con dólares. Sí, la diferencia. Uno exporta y gana en dólares. Esa diferencia es negativa en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿me permitís hacer una pequeña aclaración? En esa balanza comercial entre lo que venden, uh-huh, y lo que compran, lo que exportan y lo que importan, uh-huh, siempre se hace con un dólar oficial. Sí, bueno, se toma el dólar oficial. Sí, no, vale la pena aclararlo. Sí, porque todo el mundo habla del dólar. No, del paralelo, dólar del paralelo, ilegal. ¿Qué es ilegal? Es viejo. Ilegal. El dólar blue es ilegal. No, es el dólar oficial. Sí, cualquiera que exporte o que importe compra con el dólar oficial, que creo que están 125 o 130 pesos. Sí, tampoco más, pero está así. Bueno, lo que fuera, pero no están 280. No, es mentira eso, es mentira. Bueno, eso, toda una, vale la pena aclararlo. Sí, hay que decirlo, porque esto ahí genera toda una movida. El dólar se fue a tanto, flaco. El flaco digo porque por no decir otra cosa. Pero no, el dólar que se maneja es el dólar oficial. El dólar se fue a tanto y aumentaron los escarbadientes. Sí, bueno, por las dudas, por las dudas. Bueno, esta cifra es desigual, fíjate lo que dice esta nota. Este informe lo citó Cristina, la vicepresidenta, hace poquito. Santa Fe tiene 12.100 millones de dólares de superávit. Mirá. La provincia más superavitaria, o sea, la que más gana en dólares. La más deficitaria es la ciudad. La ciudad de Buenos Aires. Es Córdoba, 6.800 millones de dólares. Y bueno, sextuplica las tres que siguen, que son Chubut, Buenos Aires, Santa Cruz y otros. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares en total. De estas 15 jurisdicciones restantes son deficitarias y un conjunto suman un déficit de 12.800 millones de dólares. Bueno, CABA es la principal consumidora neta de dólares. Y genera el 60% de este déficit. Salió, por supuesto, perdón, a desmentirlo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que no. Esto que dijo Cristina, la vicepresidenta, ella no tomó en cuenta, y el dato está mal, que es esto, que el informe no está hablando de la generación de dólares por servicio. Ajá. O sea, el servicio de lo que sea, puede ser... hacer programas de computación para el fuera y se venden, se cobran en dólares, eso no está, hay un montón de cosas que no tuvieron en cuenta, que no están así. Bueno, esto es hay un tal Guillermo Oglietti, es uno de los tres autores de este informe, es economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, subdirector de la CELAC, y explicó a este medio, al Destape Web, la exportación de servicios en el país es de 9.000 millones de dólares. Al año. Y Larreta dice que exporta 7.000 millones de dólares. La ciudad sola de Buenos Aires. Claro. Es como que hay no algo le creen que no, mucho. No, claro. O sea, se equivocó la CELAC y se equivocó también la vicepresidenta. Sí, claro, por levantar este uniforme. Pero de Larreta no. No, Larreta no, pero habría que ver esta cantidad de... Se exporta mucho, o sea, se exporta mucho conocimiento, eso es cierto. Y mucho del conocimiento de la materia gris está en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. También es cierto, pero no llega a estos 7.000 millones que dice Larreta que exporta CABA. Desde ya no tiene nada que ver contra los 9.000 millones que exporta el resto del país en servicios, estamos hablando, ¿no? Así que bueno, este es un dato que cuando hablan de lo que genera del déficit del superávit, recordemos que la ciudad de Buenos Aires es deficitaria en este momento en cuanto a la generación de dólares. De verdad es una palabra que no le debe gustar demasiado a la jefatura de gobierno de la ciudad, ¿no? Deficitaria. Deficitaria. Suena feo. Suena feo. Pero ellos lo dicen todo el tiempo. Todo el tiempo están diciendo. Te cuento, a ver si me sabes de dónde viene esto, quién te dio vela en este entierro. No, tampoco. ¿No lo sabes? No. ¿Pero vos lo usás? No, es de gente grande, yo no lo uso, yo soy joven, soy un milenio. Bueno, no te ríes, no me ven la cara. En todo caso se usaba. Bueno, parece que la costumbre era entregar una vela a los... Recordemos, ¿quién te dio vela en el entierro? ¿Qué te metes? ¿Quién te invitó a que...? Bueno, pero ¿de dónde viene? Porque se le daba una vela al que participaba, claro, por decirlo de alguna manera, de un entierro, se le daba una vela. Si esa persona no era bienvenida, o sea, que era un intruso que llegaba al velorio, un borrachín por ahí, no se le daba la vela. No se le daba la vela. Huelga decir que esto era en la época anterior a la electricidad, ¿cierto? Sí. Tengo otra cosita, lo de meter los cuernos. No hablemos de eso. Vamos a escuchar un separador. ¿No te gusta? No me gusta. No, cambiemos de tema. Yo con el tema de los cuernos. No, no pasa nada. Nadie muere mucho, dicen por ahí en mi barrio. Vamos a escuchar un separador y venimos. Mucho. Claro. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Bueno, decime, dale, acepto, a ver qué de los cuernos. ¿Vos sabés lo que es el derecho de pernada? Y te lo digo en presente porque se sigue usando. Eso lamentablemente lo sé y lamentablemente se sigue usando. Del derecho de pernada, que es ese derecho que un terrateniente, un señor feudal, digamos, tiene sobre una niña, ¿sí? Del derecho de pernada, que es el que le asistía. Digámoslo en pasado, francamente, le asistía a este señor feudal, derivó el de poner los cuernos. Poner. Ajá. Si uno ve películas españolas, hablan de poner los cuernos. Sí. Antes de acostarse, estamos hablando de cuernos, claro. La novia, el caballero este, el señor feudal, colgaba en la puerta, Oscar. Ajá. La novia, era la niña que él iba a desflorar. Que no era de él, la novia, claro. Claro, colgaba en la puerta una cornamenta de ciervo, ¿sí? Mirá. Para advertir que nadie entrara, ojo, mirá lo que ponían, si no podían poner un cartelito de so pena de ser decapitado. El que llegaba a entrar, a pesar de ver la cornamenta del ciervo, lo decapitaban. ¿Por qué? Porque lo había interrumpido al señor feudal en su... violación. Exacto. Exactamente. Es que sí, vos sabés que, hablando de eso, hasta no hace mucho, en el interior de nuestro país también, era hasta un orgullo que la hija quede embarazada del señor, del patroncito. Sigue pasando. En las provincias del norte y ahí, genera la pobreza también, ¿no? La ignorancia también, porque creer que... porque la embarazó el hijo del terrateniente, está bien, ¿no? Y es como que le da un plus sobre otras familias. Claro, las desfloraba, desvirgaba, ¿no? Claro. Vos hablaste antes del turco, el que fue presidente. Sí, de Méndez. Sí, el riojano, dijimos. Sí, Carlos. Bueno, de Carlitos, sí. También hay otro dicho que es andar como turco en la neblina. Ah, bueno. Sí, no, ese no lo sé, tampoco. ¿Nunca lo escuchaste? Sí, lo escuché, obvio. Bueno, como dice el tango, ¿no? Sí. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Sí. El trole era un medio de transporte, un trolebús. Es porque andás como turco en la neblina, dice el tango. Parece que el origen de esta expresión no viene de La Rioja. No, parece que el origen viene de cuando en España... El vino puro sin agua se le decía turco a ese vino. Mira. ¿Sí? Porque no estaba bautizado. Los turcos no estaban bautizados. Claro, tiene otra mirá religión. Mirá la vuelta. Bueno, sí, eran o bien judíos o eran del Islam, ¿no? Estar borracho, entonces, era agarrarse una turca. Claro, ¿sí? Y qué mejor imagen que un borracho perdido en la neblina para describir este sentimiento de no cazar una. No cazar una, ¿viste? No tener pero ni idea de lo que está pasando. Vas como turco en la neblina. Bueno, vamos a algo serio, Oscar. Dale. Hay algo que a mí me llamó la atención para bien. Me sorprendió mucho, que es una bienal de escultura en la ciudad de Resistencia, en nuestra provincia del Chaco. Es la 12ª edición de esta bienal, que se interrumpió, por supuesto, durante los años de la pandemia. ¿No? Para mí fue como que abrí los ojos enormes cuando leí que vuelve, decía el diario... En Infobae Cultura vuelve el acontecimiento cultural más original e internacional del arte argentino. Vos sabés que, hablando justamente hasta el año pasado, anduvimos por Chaco, pasamos por Resistencia. Hay esculturas en todos lados. El parque principal, digamos, es que después las ponen en... Exactamente. Exacto. Bueno... Repito, ¿no? El acontecimiento cultural más original e internacional del arte argentino. Sí. ¿Cuál es este acontecimiento? La Bienal de Escultura de Chaco. Sí. Mirá vos. En su 10ª edición, está teniendo lugar ahora, desde este sábado, mejor dicho, desde el sábado 16, durante toda la semana va a tener lugar. Y es en la ciudad capital de la provincia, que es la ciudad de Resistencia. Será un taller a cielo abierto. Sí. ¿sí? Sí. Donde artistas de todo el mundo, uh-huh, Oscar, uh-huh, vienen a Resistencia, sí, Chaco, esculpen sus obras frente al público. Sí, al aire libre y frente a todo el mundo. Y frente, sí, a la gente que, uh-huh, pasa por allí y se queda delante de ellos viéndolo. Hay imágenes en el diario que son, sí, de verdad emocionantes. Te que diría. Es muy interesante cómo de ese bloque de lo que sea, de yeso, de granito, de madera, cómo saca una forma. Así, sí. Cómo emerge la forma. Uno yo lo he visto alguna vez. Y es muy interesante ver qué está haciendo, qué está, no sabe uno qué está haciendo, y aparece una nariz, un brazo, increíble, la verdad que increíble. El certamen, vuelvo a decir, uh-huh, que es internacional y de prestigio mundial, sí, de, exacto, prestigio mundial. Uh-huh. Se suspendió en el año 20 por los motivos que todos sabemos, uh-huh, y este año la provincia y su ciudad capital retoma la tradición de esta Bienal Internacional de Escultura, que como siempre, tal como vos decías recién, tiene lugar durante las vacaciones de invierno, uh-huh, uh-huh, en las 14 hectáreas, sí, del predio ubicado en el Parque 2 de Febrero de la Ciudad, uh-huh, de Resistencia. Uh-huh. La Bienal, esta internacional de escultura, es una manifestación de arte contemporáneo que reúne a artistas y al público, sí, porque les, sí, claro, repito que están ahí. Uh-huh. La gente, sí, sí, pasa, sí, y se queda delante de ellos en el mismo espacio. Los artistas, escultores, sí, que vienen de distintos lugares del mundo y el público, comparten el mismo lugar y cuya convocatoria es verdaderamente masiva, uh-huh, sí, también, masiva, sí, y, sí, diversa, sí, ¿no? Sí, van de todos lados, de acá, de la Argentina, por, sí, lo menos. Sí. Es diversa en el sentido de que es diverso el origen social de, uh-huh, quienes van, exacto, exacto, diverso el lugar de donde provienen, uh-huh, y diverso, wow, también en lo etario, digamos, en, claro, la etapa de la vida, en la edad. Lo excepcional de esta Bienal, uh-huh, es que se trata de una competencia escultórica. Ay, se me escapó. De una competencia escultórica que se desarrolla ahí, ante la mirada, momento, ante la mirada de la, claro, gente, en un predio que está junto al río, uh-huh, ¿sí? Donde 10 artistas son los que participan. Bueno, tampoco puede haber una multitud, no, ¿no es, no, cierto? Claro. Compiten en igualdad de condiciones, claro, ¿sí? Claro. Y con el mismo material y la misma temática, además. Ajá, ajá. Esculpiendo su obra en el plazo de tiempo fijado, que son los 7 días. Claro. Desde este, claro, sábado y toda la semana que le sigue. En un espacio común e interactuando, uh-huh, con los visitantes. Esto es lo más original, sí, francamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que además los visitantes pueden dialogar, claro, con los artistas, claro, le pueden preguntar cosas, aprenden, sí, porque evidentemente, sí, si concurren, claro, es porque, claro, es un tema que les, claro, que les interesa, es muy interés, interesante. Y también votan, ya que, ajá, además, claro, del premio, uh-huh, del jurado de expertos, hay un premio del público. Del público, claro. Y copié esto porque lo voy a leer textualmente, a pero me parece de una revelación para mí. La Bienal Internacional de Esculturas de, uh-huh, Resistencia está catalogada entre las 3 mejores bienales del mundo. Mira. Bajo la característica de competencia a cielo abierto, pero esta tiene un aspecto peculiar. Dado que las esculturas, y eso, sí, es lo que vos decías, sí, dado que las esculturas creadas in situ, uh-huh, por los artistas quedan luego instaladas en veredas y en plazas, claro, de la ciudad. Uh-huh. Esto se inscribe en una tradición histórica de Resistencia, bautizada, uh-huh, la ciudad, uh-huh, como la capital nacional de las esculturas. Sí, sí. Para mí fue un descubrimiento, merece el más grande de los aplausos. Sí, por supuesto. Y me gustaría alguna, uh-huh, vez estar esa, uh-huh, semana en la, sí, ciudad de Resistencia. Ver cómo se genera el arte. No. Es increíble, está muy bueno eso. Ver esta diversidad del público, sí, que concurre también, sí, me parece. Bueno, alguna vez lo haré, porque es en las vacaciones de invierno, uh-huh, siempre, uh-huh, sí, y las vacaciones de invierno suelen ser, o antes eran a partir del 9 de julio, sí, ahora son, o sea, a partir adelante, de la, sí, de la siguiente semana, uh-huh, a la del 9 de, sí, julio. Sí, sí, sí, aparte en esa época, en esa zona hace calor. Así que todavía, bueno, hace calor. Un aplauso para, uh-huh, está para, muy bien, para el Chaco, muy bien, y para... Así es. Y un chiquitín, me, dale, permitís decir, hoy es nada menos que 14 de, sí, julio, sí, Oscar, sí, sí, sí, sí, y hay una fecha que Bueno, yo creo que modificó la historia de la humanidad. Es un temazo, es un acontecimiento que vale la pena dedicarle una columna algún uh-huh. día, ¿no? Bueno, son 233 años que se cumplen hoy, ni más ni menos que de la Revolución Francesa. Ni más ni menos, que fue uno de los episodios o acontecimientos, te diría, más importantes sí, del mundo claro, moderno. Claro que sí, claro. No vamos a desarrollar nada con uh-huh. respecto a esto, pero sí que fue un antes y un después. Sí. Un antes sí. y un después. Sí. Porque las masas salieron uh-huh. a la calle. Claro. Por primera vez. Sí. Por primera vez. Uh-huh. Así que bueno, es el Día de la Francia. Seguramente está de festejo en Francia. Así es. Y merecido festejo. Uh-huh. Tiene sus vueltitas la Revolución Francesa. Sí, no queda que, solamente ahí. Que también hay... Han salido cosas de ahí, ¿no? No. Y no digo de derecha, izquierda. Sí, eso también. Claro, y tiene vueltitas también con respecto a ser considerada por determinada lectura ajá, de este acontecimiento claro, una revolución burguesa. Claro, también. Realidad. Pero exacto, bueno, claro. Temas que podemos sí, abrir sí, en sí, otra sí, oportunidad. Hoy recordamos el hecho histórico. Uh-huh. Está muy bien. Se cumplieron el 13 de julio un aniversario del Live Aid, que fue ese... ¡Ay, sí! Claro. ¡Tremendo! Tremendo God. Recital. Vine a cuento, vos me lo habías posteado, sí. el tema que vamos a escuchar en un ratito. Y yo vi la película Rhapsody of Bohemia, me gustó, la verdad me gustó bastante. Sí. Que habla de Queen, y Queen estuvo en estas, había 50 estrellas, la idea fue de Bob Geldof, era para... En dos lugares se dio del sí, mundo, sí, ¿no? Sí. 16 horas, 1.500 millones de espectadores, porque se transmitió por televisión, de las transmisiones más grandes hasta ese momento. Enorme cantidad de gente. Dentro de todo eso, hay algo que queremos escuchar, que es Rhapsody of Bohemia, porque nos gusta Queen, y porque tremendo. Sí, como dice el como decimos, separador. Como decimos, así que yo creo que con eso nos podemos ir yendo, nos ¿te parece? Yendo, sí, dura 5 minutos el tema, así dale, que fácil. Les dejamos 5 minutos libres para así es, así que es. Nuestra próxima uh-huh. la programación el próximo que sigue, programa. Se acomode. Bueno, sí. gracias. Gracias. Gracias a todos por habernos gracias, acompañado. Vasco. Gracias, Vasco. Gracias a todos los oyentes. Y los esperamos. El jueves que viene. No nos dejen, por favor, supuesto. El jueves que viene. Chau, chau. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time tomorrow.